No sé qué te pasa conmigo. He notado que ya no me miras como yo te miro. Estás destruyendo poco a poco mi vida. Yo que tanto te quiero y tú de mí ya te olvidas. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. A veces te estoy hablando y te me quedas pensando en no sé qué. Si tú no me quieres ya, vete. No lo pienses más. Te deseo buena suerte, ya que no puedo tenerte. Un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Bueno, ayer hablábamos que van a empezar. Hoy es la votación para definir qué van a hacer con los las patinetas. ¿Por qué? Porque es que ya hay una norma que está vigente, pero quieren adicionarle otras para ponerlo en vigor y que la gente cumpla, porque es que en ocasiones cuando uno va a la vuelta, cuando se encuentra una patineta de frente y mucha gente se ha accidentado. Hombre, siempre en cualquier vehículo habrá gente que no cumple las normas, ¿no? Pero anda muy rápido, están sin casco, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad que los accidentes, si se pueden evitar, pues hay que mirarlos. Como uno que lamentablemente no se pudo evitar, es que una mujer es atropellada por el tranvía en la calle Florida. El accidente ha tenido lugar a la altura del colegio Escolopios, en la línea del tranvía a Salburúa. El servidor de tranvía entre las paradas de Florida y Salburúa se había interrumpido minutos antes de las 9 de la mañana de este jueves por el atropellamiento de una mujer de 72 años. El suceso se ha registrado a la altura del colegio Escolapios, en uno de los puntos de paso peatonal que atraviesan el trazado verde del metro ligero. Al parecer, la mujer atropellada cruzaba la vía en el momento en que llegó el tranvía. Una ambulancia de soporte vital básico y una unidad móvil y efectivos de la policía local de Vitoria y de los bomberos se han desplazado al lugar de los hechos y el servicio de transporte ha quedado interrumpido durante al menos 15 minutos. La persona herida ha sido atendida en los vehículos sanitarios desplazados al lugar en su primer momento antes de ser desplazada al Hospital Santiago con heridas en la cabeza, brazos y piernas. Según testigos del suceso, el cuerpo de la mujer ha quedado atrapado momentáneamente bajo la estructura del tranvía. Dios mío, efectivos de los bomberos han sido los encargados de rescatarles. Que hay que prestar atención, ¿eh? Bueno, digo, es que todo este tipo de situaciones las podemos evitar, cumplamos, hombre, quién sabe qué le pasaría a la señora ya mayor, y pues, ojalá su recuperación sea plena, ¿no? Y como le decíamos, va a haber reglamentación ya abierta, se pusieron de acuerdo los partidos para legislar en el tema de las patinetas. De modo que, si tú tienes una, ponte pilas, porque apenas salga la norma, créame que te la van a hacer efectivos en su totalidad. 10 de la mañana, 21 minutos. Este es el Café de la Mañana, súbele el volumen. Cuanto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. No haya que morir. Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. Un jinete que se marcha con el... mientras grita que no va a volver. Y la tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver. Los hombres ya no saben si lo son, pero lo quieren ver. Las madres que ya no saben llorar, ven a sus hijos para allí. La tristeza aquí no tiene lugar, cuando lo triste es vivir. Na, na, na, na, na, na. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Ya tenemos 10 de la mañana, 26 minutos, 3 de la mañana, 26 minutos en territorio colombiano, en Ciudad de Cali, donde nos escuchan en la 96.0 Oriente Estéreo. Y bueno, y ahí tímidamente ha salido el sol, poco a poco va saliendo el sol, muy bien. Excelente que salga el solecito. Sal solecito, caliéntame un poquito. Venga Ángel, vamos con el segundo bloque del horóscopo, teniendo ya como referencia los maestros ascendidos. Ya lo tienen clarísimo. De modo que vamos, mi estimado Ángel, con el segundo bloque del horóscopo esta mañana aquí en Eurolatina, donde de verdad lo único que queremos es que la gente se la pase súper guay. Mire, por aquí me escriben antes de que venga Ángel, está organizando todo. 632-890940. Y no se olvide que vamos a tener nuestro carnaval 2024. Y ustedes, los que quieran participar, pues pueden hacerlo inscribiéndose con la presidenta de ADIVA, que es la Asociación de Dominicanos de Vitoria-Gasteiz, que es la que está encargada de manejar el carnaval, ¿sí? Entonces, a la presidenta allí no se la pueden llamar y ella con mucho gusto le explica cómo es, porque me han estado preguntando justamente que cómo hacen para participar. De modo que aprovechen. Para gente que quiera bailar, es que es una integración cultural, ¿eh? Entienda lo que no es sencillamente, no, que es que son X o Y, no, no. Aquí todo el mundo puede participar porque es nuestro carnaval, es nuestra carroza latina. Ah, que la construcción la va a hacer don Víctor Martínez, vale, pues sí. Pero ustedes pueden participar sin ningún tipo de problema. Así como si quieren hacer parte de los comités que están organizando cosas, actividades para que usted, para poder financiar, porque el hombre, cada, ¿cómo se llama? Cada uniforme, si cabe el término, cuesta un dinero, ¿eh? Los que quieran, 626-83-2262. Repito, 626-83-2262. Gina Fernández, que es la presidenta de ADIVA. Y también los bares que quieran entrar a la ronda de participación, pues se contactan con la presidenta de ADIVA, ¿vale? Ahora sí, Ángel, una vez el mensaje aquí que me estaban enviando en el torno del carnaval, nos vamos a ir, mi estimado Ángel, con el horóscopo. Oye, usted trae tantas cosas ahí. Que yo me quedo sorprendido cómo usted puede meter todo eso en el coche. Venga, vamos con el segundo bloque, hágale. Muy buenos días, seguimos con el segundo bloque de signos. Los chamanes Freddy Cortés y Ángel Mizrahi, junto con los maestros ascendidos, te presentan lo que te depara para el futuro. Vámonos con Leo. Ideas geniales surgen en tu mente. El problema es que después de pensarlas no las pones en práctica y acaban cayendo en el olvido. Algunos sueños son reveladores. Al despertar, anota lo que recuerdes. Te asombrarás de las cosas que te pueden anunciar. Aprovecha esta fuente de información. Estás hoy a un paso de entrar en una etapa excelente de tu vida en la que todo te funcionará mejor. Ten un poco de paciencia porque ya está llegando. Seguimos con Virgo. ¡Virgo! Te estás poniendo un freno en muchos aspectos de tu vida, pero más concretamente en el terreno profesional. Si hoy tienes en mente un proyecto, no lo abandones, solo porque crees que en el pasado algo similar no te funcionó. Estás en otro momento y seguramente has aprendido de los errores que te impidieron llegar al éxito. Inténtalo de nuevo. Empieza hoy mismo a buscar la forma de dar los primeros pasos. Continuamos con Libra. Libra. Estás encontrando con complicaciones en el trabajo o con un exceso de cosas que hacer. Tienes la sensación hoy de que no sabes ni por dónde empezar. Empieza hoy sin pensar en lo que tienes por delante. Es como abrirte camino poco a poco. Se te irá despejando el panorama y verás que no era tanto como imaginabas. No protestes ni pongas mala cara. Puede que alguien tenga los ojos puestos en ti para ofrecerte algo mejor. Mm-hmm. Y por último tenemos a Scorpio. Scorpio. No esperes ni un día más para dar toque más actual a tu imagen. Verte de la misma manera acaba por aburrirte y esto es precisamente lo que te está pasando hoy. Aprovecha para cambiar hoy de look que realce tu personalidad. Despejarás la mente y recuperarás el optimismo. En el amor, esta persona especial que te viene cautivando puede que también tenga interés en ti. Confía más en tu encanto. Ya lo sabes, si aún no hemos llegado a tu signo, disfruta una hora más con nosotros. Aún nos queda un último bloque por descubrir. Mientras tanto, disfruta aquí en el Café de la Mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Más, dame más, una vez más. Yo quiero amanecer en ti, volar en ti, temblar en ti. Te pido dame más, una vez más, te quiero más. Y mira cómo nado en ti, cómo vuelo en ti, cómo corro en ti. Déjame vivirte como aquella vez lo hiciste. Te diera más, que querías más. Déjame sentirte como cuando me sentiste. Déjame gritarte como cuando me gritabas. Que te diera más, que querías más. Te daba más. Y ahora que deseas ya, elige tú el modo que tú quieras.

Mire, dice, un joven se comió un brownie de marihuana y el efecto fue que creyó que lo estaban secuestrando y se tiró de un tercer piso. Así como lo están escuchando, va a leer. Dice, un joven permanece en grave estado luego de arrojarse de un tercer piso, de acuerdo con el testimonio de sus amigos, vaya amigos. La chica había consumido un brownie hecho con marihuana y por las alucinaciones creyó que estaban secuestrando, motivo la que la llevó a tirarse del balcón. El dramático episodio fue en la ciudad de Málaga. La joven se encuentra internada en estado reservado. Según detallaron los testigos del hecho a la policía, la estudiante entró en pánico porque creyó que la estaban secuestrando. Esta alucinación estaría relacionada con el consumo de estupefacientes junto con el postre que habían preparado sus amigos siguiendo las instrucciones de un tutorial de YouTube. Esto generó que se arrojase de un tercer piso y sufra fracturas de un brazo, una pierna y traumatismos en el abdomen y en el tórax. Fue trasladada al Hospital Regional de Málaga y permanece en la unidad de cuidados intensivos. ¿Ah? Es lo que hemos dicho. ¿Hasta cuándo tenemos que los jóvenes dejar de hacer bobadas? Ahora, entró en pánico porque, claro, le dio esa mezcla entre lo que se había fumado y se había tomado, quién sabe, y el brownie hecho de marihuana. Dios mío. Y atención, otra noticia, ¿qué tal esto? 10:53, un hombre murió en plena sala de cine mientras veía una película de terror. Un hombre murió en una sala de cine mientras veía la película El Exorcista. Creyente, uno de los grandes éxitos del terror para este mes de octubre. Durante la proyección de la película, efectuada en Lima, en el Perú, todo transcurrió con plena normalidad. Sin embargo, cuando terminó la proyección y las personas empezaron a salir de la sala, notaron que algo no estaba bien. Cuando se acercaban al hombre, se dieron cuenta que no tenía signos vitales, informó la policía. Los uniformados detallaron que los hechos ocurrieron en Santa Elizabeth, distrito de San Juan, en Luringancho. Este hombre había ingresado a la última función llevada a cabo el día lunes, por lo que su cuerpo fue hallado casi a medianoche. Por otra parte, los investigadores señalaron que por el momento se desconoce cuál pudo haber sido la causa de la muerte. En este sentido, indicaron que esperarán los resultados de la necropsia. De modo que el hombre se murió mientras veía una película de terror. No significa que la película lo mató, ¿no? Para que no vamos a confundir los términos. 10:55, noticias de qué tal esto en el café de la mañana. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que ambos tenemos. Que comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos. Yo no necesito ningún otro Don Juan que me abra la puerta cuando llego al restaurante. En San Valentín no necesito más flores. Tú calladito, baby, te todos los rumores. Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por besarte. Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar. Tú ya cometí el error de enamorarme. Yeah, yeah. Yo vine a verte, a entretenerme. Y me robaste un beso que no piensas devolver. Me sentía volando, me iba escapando. Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando. Y si así no pares ya, te has convertido en una enfermedad. Y si así ha sido más, que mientras más te acercas más aumentas mi ansiedad.